Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Nuestro principal órgano de la sexualidad es la mente. Aunque se experimenta al nivel de la piel y los genitales, el resultado de las caricias, del deseo y de la propia actividad en sí se vive mentalmente. Es así que aunque exista amor y los juegos y la actividad erótica sean placenteros, cuando se matizan por la rutina y la monotonía suelen provocar la disminución del deseo y de la propia experiencia orgásmica. Esto puede hacer pensar a la pareja que el amor se ha perdido, de ahí la necesidad de incentivar la pasión y la creatividad, y una de las vías para lograrlo es mediante las fantasías sexuales. Las fantasías eróticas pueden servir a las personas para aumentar su nivel de excitación al posibilitar recrear en la mente situaciones sexuales a las cuales no tenía acceso o no se atreve. Esto es positivo siempre que no sustituyan a la realidad. El problema surge dentro del marco de la pareja cuando se viven unilateralmente. Por ejemplo, si un miembro imagina cosas o situaciones que no comparte por pudor, miedo, falta de confianza o temor de dañar a la otra persona. Ese tipo de fantasías unilaterales pueden ser útiles individualmente, pero no enriquecen e incluso influyen en aumentar más la distancia entre ambos. Ocurre totalmente diferente cuando las fantasías son compartidas y vividas con agrado por ambos. Esto provoca que el aumento de la excitación y del placer. Para lograrlo, primero se debe aceptar la naturalidad del fenómeno, que no debe quebrantar el amor ni la lealtad, sino que los enriquece en tanto no provoquen daño físico ni psicológico. Es bueno recalcar que la cantidad y riqueza de fantasías positivas y placenteras son indicador de buen estado del deseo y la salud sexual y mental de quienes comparten la vida amorosa.